La miré pasar, fue a paralizar. El tiempo a mi lado se hacía más lento. Yo viendo tu rostro me entraron recuerdos. Qué casualidad, te veo por acá. Juré que jamás volvería a pensarte, pero creo que es tarde. Me volví un cobarde y ahora estás aquí. Fue el destino gris, tú y yo no cabemos en un mismo infierno. Así que prefiero largarme muy lejos. Y llega la noche, me llega el reproche. Montate en el coche, quítate ese broche. Soy tuyo esta noche, tú mi éxtasis model. Me llevas al cielo, que hasta tengo miedo, caeré de nuevo, enredarme en tu cuerpo. Mi alma está vacía, pero estoy sonriendo. Me va, chiquitita. Me volvió y una racha. ¿Sabes quién es? Piensas tú en mí, como yo en ti. Hoy ya te cansaste de haberme llorado, y ya de hace tiempo ya estoy olvidado. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? El día de tu boda iré a celebrarlo, pa' felicitarlo y dejarle un recado. Y a la medianoche, y que no la toques. Dile que la amas como yo la amaba. Dile quién es mejor de tú y yo en la cama. Yo la llevo al cielo, que hasta tengo miedo, de caer de nuevo, enredarme en su cuerpo. Mi alma está vacía, pero estoy sonriendo.